llegado. Perdóname y toma esta flor aceptando mi error. En ella te entrego mi amor y mi corazón, que un día marchó. Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti. Te amo y lo quiero revivir, amor. Mejor para los dos.